ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Una vez más, como todos los días, tratamos de llegar a ustedes con programa que edifican, programa que enseña. Ese es el objetivo nuestro, enseñarle a usted las maravillosas y buenas noticias del Señor, y también sacar algunos de ustedes, algunas dudas que ustedes tengan, aclarar algunos conceptos que sean importantes. Esto es y ha sido por años Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Recuerde que nuestro programa es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Ahí en la pantalla de televisión está saliendo ahorita mismo la dirección de nuestra iglesia. Tome un lápiz y anótela. 9426 Telephone. 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Esto está detrás del aeropuerto Hobby. Si usted viene desde el centro, pasando el aeropuerto Hobby, inmediatamente a su mano derecha, antes de llegar a la Almira Genoa, allí está el lugar de nuestra iglesia. Es un lugar bien grande, un campus bien extenso, con varios edificios de la iglesia, y en la parte de atrás se mira el santuario. Así que el horario de nuestros servicios es el día, este fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche y el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Le invitamos para que usted sea partícipe de algunos de nuestros servicios o de todos nuestros servicios. Bueno, ¿sabía usted que hay gente que viene a cada uno de los servicios de la iglesia y son edificados? Bueno, usted puede ser uno de ellos. Y damos gracias al Señor por esto. Estamos transmitiendo, recuerde, en vivo, en este mismo momento, desde nuestra cabina de radio, aquí en Centro Evangélico Cristiano, desde nuestro edificio administrativo, nuestro edificio de oficinas. Desde aquí transmitimos, y esta es la cabina de Diálogo Pastoral. Estamos transmitiendo en vivo, tanto en la radio, Radio Aleluya, que es la emisora que transmite Diálogo Pastoral para todo el estado de Texas, en sus diversas satélites y en sus diversas radios en diversas ciudades, y en la televisión, el canal 55.3 digital, que es el canal oficial de Diálogo Pastoral en la ciudad de Houston. En este momento usted puede mirarnos en vivo, y también tenemos transmisión a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo, ya en una forma formal, predicación y enseñanza en la tarde, pero el programa Diálogo Pastoral en vivo a este mediodía hora de Houston. Así que Dios les bendiga. Estamos también transmitiendo para muchas naciones en América, a través de diferentes medios. KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 megavatios, banda internacional de 16 metros. Estamos transmitiendo en la radio 1590 de Miami. Estamos transmitiendo a Centroamérica, la región de Usulután, la región de Cholutecas y Puerto Cortés en Honduras y la región de Piura, Ancash y El Chimbote, esto es en la República del Perú, en Santiago de Chile, y también estamos transmitiendo en las regiones de Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, San Luis y Santa Rosa y Buenos Aires, esto es la República de Argentina, y en Montevideo, Uruguay, a través de lo que es Triunfo Radio de Montevideo, Uruguay. Estas son las regiones donde tenemos base de transmisión, en la cual se disemina diálogo pastoral por muchas partes más. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, ese muy se oyó como si fuera vaca. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. No salió muy bonito. Muy bien, vamos ya. Vamos a entrar ya en materia. En el día de hoy, bueno, ayer, se recordará usted, estábamos mirando y estábamos viendo Hebreos en el capítulo 4. Estábamos mirando sobre la importancia que tiene que ver y algunos versículos bíblicos que nos hablan de que más nos vale a nosotros cuidar la salvación. Ahorita, hermano, yo creo que en el día de hoy vamos a entrar, vamos a contestar llamadas temprano en el día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Ya se están llenando las líneas. Ok, me esperan tantito. Solamente para dejarle una orientación de qué fue lo que nosotros hablamos en el día de ayer. Este fue el versículo que utilizábamos diciendo en Hebreos 3, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhórtense los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces esto es importante. Explicábamos todo lo que esto implicaba en el día de ayer. Vamos, hermanos, ya las líneas están llenas prácticamente. Síganos llamando al 713 y vamos a comenzar ya con la participación. Va a estar saliendo en su pantalla de televisión el teléfono 713-991-5760 y vámonos con la primera llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Ya le escucho, está en el aire, adelante. Hermano, le hago una pregunta. En la parábola del hijo pródigo, ¿cuál de los dos es el pródigo, el que se fue o el que se quedó? El que se fue. Y la parábola del hijo pródigo lo que implica, lo que significa es, y esto es lo que se quiere implicar, los dos hijos, prácticamente el hijo que se quedó tipifica a los judíos que guardaban la ley. El hijo que se fue tipifica, en este caso, en el contexto de Israel, a los judíos como los despreciados pecadores, como los escribas, publicanos, las prostitutas, las rameras, gente que eran parias dentro del pueblo de Israel. Muchas veces Jesús dijo que esos iban de enfrente hacia el reino de los cielos más que los otros. Entonces, y el Padre tipifica a Dios recibiendo al que se arrepiente. Prácticamente estos son los elementos de esta parábola en este contexto. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga. Creo que colgó el hermano. Muy bien. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería saber si en estos tiempos Dios también da revelaciones a través de los sueños. Claro, Dios puede hablar por sueños, Dios puede hablar de muchas maneras, pero la forma más segura en la que Dios habla en el día de hoy es por la palabra. Antes la gente soñaba más sueños, tenía visiones más frecuentes que ahora, porque ahora Dios nos habla por la palabra. cuando gente en el día de hoy tienen sueños muy frecuentemente, dos cosas pasan, o una cosa más bien, pasa con ellos. Quizás son gente que no tienen mucho entendimiento de la palabra, porque primeramente Dios habla por la palabra. Y la gente va a notar que mientras más conoce de las cosas de Dios y más firme está en la palabra, menos revelaciones de estas tiene. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Bueno, creo que se soltaron las líneas. 713-991-5760. Dios le bendiga, está en el aire. Adelante. Sí, Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Mire, tengo una pregunta. ¿Qué piensa la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la gente con VIH positivo? Bueno, la Biblia no nos habla de gente con VIH positivo, la gente nos habla de gente enferma. En el Antiguo Testamento había gente que tenía enfermedades incurables. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la lepra, nosotros sabemos que la lepra viene por el bacilo de Hansen, y es el que produce la lepra, y era una enfermedad incurable. Ahorita se controla y se cura, pero antes no. Y prácticamente estaba asociada con el pecado. El VIH... No toda la gente que tiene VIH es porque es pecador, pero el VIH generalmente está asociado o con drogas ilícitas o con sexo ilegítimo, a menos que sea una persona que su cónyuge le haya contagiado. Pero la persona, si pide perdón, si fue por pecado que lo obtuvo, pide perdón, el Señor le perdona, aunque la enfermedad lo mate si el Señor no lo cura, o tenga la enfermedad para siempre, si se pueda controlar. ¿La iglesia no tiene, encuentra algún rechazo en contra de... Bueno, el rechazo en este aspecto lo tiene la gente, no la iglesia como iglesia. Ahora yo le voy a decir esto, si yo sé que alguien tiene VIH positivo, por ejemplo, y esa persona se enamora de una muchacha de la iglesia y se quiere casar con una muchacha de la iglesia, yo como pastor tengo la responsabilidad de decirle a esa persona que tiene VIH que tiene que confesarle a la muchacha lo que tiene. Porque sería un error que y pecado sería que alguien se case, vaya al altar, se case con esa persona y no le informe la verdad y luego la muchacha la contagie sabiendo lo que tiene. ¿Se da cuenta? Ahí hay una responsabilidad que se tiene, tanto el que tiene la enfermedad como la iglesia que le recibe. ¿Ok? Dios lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Estaba leyendo el libro de Hechos y estaba viendo el bautismo en el nombre del nombre de Jesucristo. Qué bueno. ¿Qué es lo que quiere saber allí? ¿Por qué dice en la Biblia que para el perdón de pecados tiene que bautizar una... La Biblia no dice, no está hablando de bautismo en agua. Ahí la Biblia está hablando de aceptar a Jesucristo como bajo la autoridad, que es lo que esto significa. Okay. Pero ahí dice... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Mano, adelante. Sí, mi pregunta es acerca de que si puede explicar acerca de la predestinación, porque en Efesios nos habla, ¿verdad?, que a los que él predestinó, dice, ¿verdad?, que... Mire, la palabra predestinar viene de dos palabras griegas, conforme la traducción, que ha traducido esto al español. Una de ellas es prognosin y otra es que prognosin nos habla de prognosis. Gnosis es conocimiento, pro hacia adelante, conocimiento previo. Entonces, esto tiene que ver con Dios que conoce previamente las cosas, determina lo que él previamente conoce. Es lo que el griego significa. Y también la palabra prothesin es la otra palabra que ha traducido predestinar. Prothesin es de donde viene la palabra prótesis. Y la palabra prótesis, pro, hacia adelante, y tesis, nos habla de un enunciado o algo que se ha afirmado que viene hacia adelante. Son las dos palabras que traducen y todo ello se conjuga en el hecho de que Dios, que conoce todas las cosas, Dios que no tiene presente, pasado y futuro, sino que no vive en el tiempo, en su plan eterno conoce todas las cosas que van a pasar en el mañana como si fueran hoy. Y por ese plan eterno Dios determina las cosas. Eso no significa bajo ningún aspecto que yo o cualquier persona de alguna manera sea fatalista o determinista para decir yo no voy a aceptar a Cristo cuando me llame, porque al cabo Dios me va a salvar. Si Dios cree que yo soy salvo y quiere que yo me salve, lo va a hacer, que es la actitud que con respecto a este tema muchas personas toman. Entonces aquí en este aspecto, si usted también estudia la Biblia, el predestinado no es el individuo, es la iglesia. Y yo pertenezco a la predestinada en tanto y en cuanto permanezco en la iglesia, porque Jesús dice, separado de mí nada puedes hacer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Tenemos que permanecer en él. El que no permanece en mí es cortado y echado fuera. Y la iglesia es la predestinada, la que está determinada a existir para siempre, la cual las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese es el punto. O sea que esto viene a concordar con lo que dice que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos en Cristo. La palabra escogido desde antes de la fundación del mundo. La pregunta que mucha gente se hace es, la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, Dios ha llamado a todo el mundo a que se arrepienta. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que responden al llamado. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Tengo una pregunta. Adelante. ¿En qué se diferencia el pentecostal de el pentecostés? Bye bye. No me interesa contestar eso. No tiene sentido eso para nuestro tema en el día de hoy. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Amén. Le voy a decir que esta gente que están llamando haciendo esa preguntita son los unitarios tratando de boicotear el programa. Por eso no le contesto y por eso le corto el... Hermano. Adelante, está en el aire. Hermano, sí, yo tengo una pregunta acerca de Apocalipsis 21 en la descripción de la ciudad. El oro y la plata que se habla ahí, ¿son cosas literales, hermano, o espirituales? ¿De qué se refiere? Ahí que dice que hay una ciudad de oro. Bueno, ahí Juan miró, dice, yo miré, lo mismo que Jesucristo, un cetro de oro en el pecho, de oro, coronado de diademas. Eso no es espiritual, eso fue lo que Juan miró. Uh-huh. Y lo que miró lo describió con piedras preciosas y metales preciosos que él tenía conocimiento de ellos, que existían. En otras palabras, el oro es el metal de los reyes, metal valorizado, valuado. Por lo tanto, no podemos dudar de que eso sea literal. Mano, pero nosotros vamos a vivir en esa ciudad, ¿verdad? La Nueva Jerusalén vivirán los judíos. Usted va a vivir en el cielo. Oye, mano. Okay. Gracias, mano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Dios le bendiga. Quiero hacer dos preguntas. Una, quiero saber cuáles son las cinco religiones en todo el mundo. ¿Para qué quiere usted saber? Hermano, vamos a hablar cosas que nos edifiquen. ¿En qué le edifica usted a eso? Para saber yo. Ah, bueno. Saber, porque entonces, a veces me lo preguntan. Eso es curiosidad y eso no le va a edificar a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Por qué el profeta no puede estar en el lugar del sacerdote y el sacerdote en el lugar del profeta? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A que el sacerdote puede entrar al lugar santo y el profeta no usted, puede pero entrar. Mi punto es, usted habla del Antiguo Testamento. ¿Perdón? Pregunta, escúcheme por el teléfono, por favor. ¿Usted habla en el Antiguo Testamento? Sí. Ok, le contesto. Estaba estipulado por Dios que solamente los descendientes, los levitas descendientes de Aarón, iban a ejercer el sacerdocio. Y los levitas descendientes de Aarón, como ejercían el sacerdocio, podían entrar en el ejercicio del sacerdocio al templo. Los demás en el pueblo de Israel estaba vedado. Un profeta en el Antiguo Testamento podía ser de cualquier otra tribu, y si no era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón y de Moisés, pero más bien de la familia de Aarón, esta persona le estaba vedado el sacerdocio, de la familia de Aarón. Levita de la familia de Aarón, si no era de la familia de Aarón, descendiente de Aarón, aunque fuese profeta, no podía entrar a los servicios en el templo. Eso estaba estipulado por la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Estaba, hermano, para que ve si usted sabía acerca del voto nazareno o nazareato. No sé cómo. ¿Qué quiere saber de eso? ¿Qué es lo que implicaba? El voto nazareo o nazareo, y cuando a Jesús se le llamaba nazareno, no necesariamente significa que Jesús tenía voto nazareo, son dos cosas diferentes. A Jesús se le llamaba nazareno porque se crió en Nazaret. Ahora bien, el voto nazareo en la ley, en el Antiguo Testamento, era un voto que se hacía de dos maneras, o se hacía de por vida o se hacía temporal. Era un voto de consagración, donde el que lo hacía se consagraba a Dios. Cuando alguien era nazareo, desde su nacimiento, bueno, me escucha por la radio porque se está metiendo un ruedito aquí. Cuando alguien se consagraba nazareo, como voto perpetuo, esta persona le estaba prohibido cortarse el pelo, esta persona le estaba prohibido tocar animal muerto y esta persona le estaba prohibido utilizar cualquier derivado de las uvas, y se consagraba a Dios. El caso de Sansón, vemos, es un caso típico, y también el caso de Juan el Bautista es otro caso típico. Ahora bien, había otro voto nazareo que era temporal. Era un voto donde este voto, vemos nosotros que lo hizo Pablo, este voto era por un tiempo, donde la gente decía, me voy a consagrar a Dios por X cantidad de tiempo, me voy a dedicar a buscar a Dios. Y esa persona lo que hacía era que el día que se consagraba, o hacía el voto temporal, se raspaba la cabeza completamente y luego se dejaba crecer el pelo mientras duraba el voto. Una vez que terminaba el voto, vaya a ver que fuera un año, 6 meses o el tiempo que fuera, esta persona iba al templo, pagaba una ofrenda en el templo y se raspaba de nuevo la cabeza y con eso quedaba anulado el voto. Entonces, esto es lo que implicaba el voto nazareo. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire, le escucho. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Le escucho. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Adelante. Buenas tardes, hermano. Le quiero hacer una pregunta médica. No voy a contestar preguntas médicas, hermano. Ah, ok. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Una llamada. Buenas tardes, le escucho. Bendiga, hermano. Adelante. ¿Por dónde queda el huerto del Edén ahora, hermano? Esa pregunta la he contestado varias veces ya en las últimas semanas. ¿Usted no ha escuchado la respuesta? No. Ok, se la digo una vez más, y a todo el que está escuchando, anótelo. El huerto del Edén al día de hoy está situado en la República de Irak, donde estaba Saddam Hussein, República de Irak, entre la ciudad de Bagdad, capital, y la ciudad de Basora. Ahí está el huerto del Edén. Una llamada. Buenas tardes, le escucho. Buenas tardes, hermano. Adelante. Nada más puedo preguntarle, lo que es viene siendo el tribunal de Cristo, ¿eso como en qué época la Biblia dice que va a ser? Después del levantamiento de la iglesia y antes del retorno de Jesucristo para el milenio, dice, es un tribunal que es para premiar a la iglesia, a los cristianos, y darle su rango. ¿Se da cuenta? Ok. Oye, hermano. Entonces... Pero eso no se puede confundir con el tribunal ante el gran trono blanco. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas ¿Aló? Tardes. Le escucho, está en el aire. Adelante. Le estoy escuchando, está en el aire. Oh, mire, pastor, quería hacerle una pregunta. Ajá. ¿Usted cree que es correcto que un pastor de una iglesia... No quiero comenzar a contestar preguntas que comiencen. ¿Es correcto que un pastor haga esto? Esa pregunta sí no la quiero contestar. ¿Ok? ¿Cree usted que un pastor, ya comenzamos mal, una llamada más? Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Le estoy escuchando, adelante. ¿Quiere decir la palabra se turba vuestro corazón? ¿La palabra qué? Se turba vuestro corazón. Bueno, cuando la gente se confunde, la palabra turbación es confusión. Y corazón tiene que ver con la carne, con nuestra alma, con nuestro ánimo, desfallecer. Cuando la gente se turba y se desfallece, la gente está confundida. A eso se refiere. Claro, que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, pastor. Adelante. Estoy llamando de aquí de Greeley, Colorado, para saludarles. Desde la región montañosa de Colorado. Dios le bendiga, hermana. Amén, que Dios me le bendiga, que Dios le guarde. Amén. ¿Está escuchando o está mirando? Estoy escuchando. Ah, qué bueno. Bueno, pues Dios me la bendiga y que disfrute su estadía allá en las montañas nevadas de Colorado. Amén. No vaya a tener un accidente de esquí por allá. No, no. Okay. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Ayer estaba dando el comentario entre 12 a 12 y media. Oí que usted hablaba de la apostasía. Uh-huh. Y una noche anterior, yo leyendo el pastor un mensaje en inglés, y el pastor está hablando acerca del anticristo. Y ahora la pregunta que tengo yo es, ¿por qué se nos ha enseñado que el anticristo va a aparecer durante la gran tribulación, cuando en Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4, está diciendo que la apostasía y... Usted está confundiendo mango con plátano allí. Ahí hay una confusión en su mente. Son dos cosas diferentes. La apostasía, la palabra apostasía, es una palabra griega que traducida al español nos habla de negación de la fe, negar lo que hemos creído, negación de Jesucristo. Eso tiene que venir antes de que el anticristo se siente y antes de la gran tribulación. Ahorita, pero también espérese. Bueno, va a escuchar que le diga o no va a escuchar que le diga, si no, no podemos hablar. Déjeme explicarle. En primer lugar, vuelvo y le repito, apostasía, porque me llama para que, se supone que yo soy el maestro, y se supone que yo soy el que sé, y me llama para preguntarme, entonces, cierre la boca, escuche e ilústrese. La palabra apostasía es negación de la fe. Y la Biblia nos habla y dice que vendrían, Pablo mismo dice que vendrían tiempo de apostasía. Y tiempo de apostasía no solamente está ocurriendo ahora. Apostasía ha ocurrido siempre. Gente que ha negado la fe. Vemos, por ejemplo, algunos casos. Judas apostató. Demas apostató porque se regresó al mundo. Es lo que esa palabra significa. Ahora, la Biblia dice que antes de que Cristo se manifieste, se revele, vendría un tiempo de apostasía, que es el tiempo que estamos viviendo. Y es el tiempo que estamos viviendo porque estamos mirando cómo una nación como esta, que antes amaba a Jesús, ahora odian a Jesús y prácticamente no quiere que ni siquiera se hable de Jesucristo públicamente. Y en el mundo entero esto está. Y esto ocurriría en los tiempos finales. Ahora, cuando el anticristo se manifieste, la apostasía se arreciará, se acrecentará, obviamente que sí. Cuando el anticristo se manifieste y haga su aparición en una forma increciendo, de tal manera que dé al traste con la fe de muchísima gente, y obviamente que se van a quedar aquí durante el periodo de la gran tribulación. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Antes que se confunda con mi pregunta, yo ofrendo y diezmo. Pero quisiera saber a qué se refiere el versículo donde dice, y probadme ahora en esto. En Malaquías, capítulo 3. Dice, ¿pero a qué se refiere, pastor? Bueno, al pueblo de Israel se le dijo que sería bendecido si diezmaba y ofrendaba. Y también nosotros en el Nuevo Testamento también se habla en Hebreos de eso. Jesús habló de eso también Y Jesús también colectaba ofrenda. Así que, ¿cuál es el problema? No, porque muchos... Hermana, usted ofrende y diezme usted. Y olvídese de lo demás. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno. Adelante. Dios le bendiga. Mire, quiero yo preguntar, mire, yo, toda mi familia es católica y yo empecé ya a ir a una iglesia cristiana, hace ya como un año que empecé a ir. Pero en ese caso, un hermano mío me dice que si puedo bautizarle un niño. No le bautice un niño porque usted no cree en el bautismo. Ya le dije. Entonces, bueno, él está invitando que usted sea su comadre porque él no sabe. En ese caso usted dígale que usted ya es cristiana y que por su fe usted no participa de eso. Punto. Si él se le enoja, problema de él, pero usted siga en el ejercicio de su fe. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta y concierne que cuando yo oro en las noches así, a veces no puedo llorar. Bueno, si usted ora, no tiene que llorar necesariamente cuando ora. El llanto, mi hermana, es una condición natural que ocurre cuando nosotros estamos abrumados o tenemos carga de sentimiento. Puede ser carga de alegría, puede ser carga de tristeza. La gente llora, pero no todo el tiempo la gente tiene que estar llorando y no todo el tiempo va a llorar. Y el que no llore no significa que Dios no va a escuchar su oración o no significa que su oración no sea sincera. Yo puedo orar con sinceridad sin tener que llorar y puedo llorar mientras oro y derramar lágrimas de sinceridad también. ¿Ok? Porque eso no quiere decir que mi corazón está duro, ¿verdad? No, hermana. Se llora. Lo que significa al contrario, que su corazón está sano. Porque la gente llora cuando está cargado de sentimiento, o es sentimental. El llanto es un escape que Dios ha puesto, es una válvula para que se escape la presión del diario vivir en nuestra vida. Hay gente que es muy sentimental, llora con facilidad. Hay gente que es menos sentimental. Y no llora con tanta facilidad. Pero eso no tiene nada que ver con la sinceridad de nuestro corazón. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, le escucho. Sí, hello. Le estoy escuchando ya. Adelante. Sí, mire, pastor. Quería hacerle una pregunta. ¿Es correcto que yo tenga que irme de una iglesia porque no siento nada ahí, porque hace... Mire, le voy a decir lo que le digo a todos. Ajá. Para cambiarse de una iglesia son tres cosas que pueden justificar que alguien se cambie de una iglesia. Número uno, que no se predique la verdad. Número dos, que se tolere el pecado. Y número tres, que el pastor caiga en pecado. Si está pasando una de estas tres cosas, la gente puede irse de una iglesia y buscarse otra iglesia. Si no están pasando ninguna de esas tres cosas, entonces la gente debe de permanecer en su iglesia. ¿Ok? Pero si se... perdón. Hermana, yo creo que le contesté. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Que le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, tengo una pregunta y le quiero escuchar por la radio. Cuando yo andaba en el mundo, una persona me bautizó según entre comillas amigo y me dice, compadre, ¿cómo puedo yo hacer para hablar con él sin que él se sienta mal que yo ya no puedo decirle compadre o qué es lo que...? No tiene que decirle, porque la gente no sabe y la gente se enoja y hay problemas. No tiene que decirle a usted, no tiene usted que andar diciéndole, hey, de hoy en adelante ya jamás me vuelva a decir compadre. Porque ahí va a haber un problema. Sencillamente, cuando le llame compadre a usted, usted te llámele por su nombre. Y si en algún momento él le pregunta y le dice, ¿por qué ya usted no me dice compadre? Entonces usted le explica. Oh, ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Está en el aire y le escucho. Sí, mi pregunta es que, ¿qué opina usted sobre el vestuario que... Yo no quiero hablar de vestuario, ¿sabía usted eso? ¿Oh, sí? No quiero hablar de eso. ¿Okay? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mi hermana, yo le hablaba, yo soy lo revés de toda la hermana que hablo. Yo cada que oro, lloro. Cada que lo escucho, ustedes lloro. No entiendo la pregunta. ¿Que usted la hermana qué? Mire, hermano, yo es todo lo contrario de la hermana que habló. Yo lloro cada que oro. Bueno, qué bueno. Usted llora cuando ora, cada vez que ora. Eso significa que usted es más sentimental. Y yo lloro cuando... El que usted llore cada vez que ora no lo hace a usted más espiritual. Espere. El que una persona... Yo he visto gente, y no estoy hablando del caso suyo, pero yo he visto gente que cada vez que están en la iglesia están llorando, pero desobedecen, no obedecen a la palabra y son malos cristianos. Entonces son gente que son muy, muy... sensible, podríamos nosotros decir, son personas muy sentimentales, pero también son desobedientes. ¿Se da cuenta? Entonces, el que yo llore cada vez que ore no me hace más espiritual que el que no llore. Okay, hermano, le preguntaba una pregunta como médico. No quiero contestar preguntas médicas, hermano. Oh, hermano, está bien. Okay, Dios me la bendiga. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mire, yo estoy yendo a una iglesia cristiana y mi mamá es católica. Ella dice que le preguntó al sacerdote que si yo estaba haciendo bien y que el sacerdote le dijo que no, que porque ya acá no podría yo ser perdonada porque el sacerdote no me absolvería mis pecados. Bueno, el sacerdote no le absuelve los pecados, pero ¿quién es más grande, el sacerdote o Jesucristo? Porque Jesucristo dice que si usted va a Él, al Señor Jesucristo, y le confiesa sus pecados, tenemos, Él es nuestro abogado, y tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Así que el sacerdote no tiene capacidad para perdonar pecados, pero Jesucristo sí. Okay. Así es exactamente lo que yo más o menos le quise dar a comprender a mi mamá. Muchas gracias. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, le tengo dos preguntas. En una de sus estudios escuché una frase suya que decía que estaba entre Lucas y Juan. Ay, hermano. Y la otra es... Okay, ¿qué quieres saber de eso, entre Lucas y Juan? Ah, porque no sé qué hay en medio de esos dos evangelios, hermano. No, eso no son... Yo no estaba hablando de evangelio, hermano, allí ese día. No, pero un término que usted usó... Bueno, yo sé lo que usé. Y yo sé por qué usé el término, pero yo no estaba... Espere. Pero yo no estaba hablando de ningún del evangelio. Es un término de mi tierra que dice cómo está entre Lucas y Juan Mejía. Nada más que no dije el apellido. Y era que en mi tierra, en mi pueblo, había dos pueblitos. Uno se llamaba Lucas y otro se llamaba Juan Mejía. Y el pueblito lo separaba un riachuelo que usted brincaba y lo cruzaba sin mojarse los pies. Un día, un borracho, venía borracho a las 2 de la mañana, y le agarró con brincar el charco y decía, ahora estoy en Lucas, y luego decía, ahorita estoy en Juan Mejía. Ahora estoy en Lucas, ahorita estoy en Juan Mejía. En una resbaló y se cayó en medio del charco, y alguien que venía con él le dijo, ¿y ahora dónde está? Dijo, entre Lucas y Juan Mejía. ¿Se entendió? Sí, pastor. Bueno, ahora mi otra pregunta es, ¿cómo se relaciona? Oiga, si así se aprendiera usted los versículos bíblicos. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se relacionan actualmente los judíos con Dios, pastor? Le escucho por la radio. Dios me lo bendiga. Bueno, buena pregunta. Esta sí es buena. Buena pregunta. ¿Cómo se relacionan los judíos con Dios? Mire, esta es una pregunta que honestamente yo no puedo contestarla 100%, porque se supone que la relación del judío con Dios venía a través del servicio y a través de los sacrificios del templo, a través de los sacrificios de sangre derramada, el sacrificio perpetuo y continuo, la presencia de Dios en el arca, todo lo que estipulaba. Ahora, la palabra de Dios nos dice que todo este, en el libro de Hebreos, que todo esto era sombra de lo que iba a venir, de Jesucristo. En fin, pero de esta manera el judío se relacionaba con Dios. Ahora, el día que Cristo murió, el velo del templo se rasgó y 70 años después de Jesucristo, el templo fue destruido. Hasta el día de hoy está destruido. La pregunta es, sin sacrificio, ¿cómo se relacionan los judíos con Dios? Es aquí donde los judíos, ellos, y yo no estoy seguro de esto, de la veracidad de esto, pero esto es lo que ellos dicen. Ellos dicen que ahorita para relacionarse con Dios no necesariamente tienen que hacer sacrificio ni tener el templo. No entiendo yo eso. Y la respuesta que ellos dan es que durante el tiempo del cautiverio en Babilonia, que duró 70 años ese cautiverio, ellos no sacrificaron porque el templo estuvo destruido y Daniel y los demás se relacionaban con Dios a través de la oración y a través de la oración hacia el templo. Y también ellos dicen que cuando Salomón dedicó el templo, dijo, si por alguna manera tu pueblo se rebelare contra ti y fuera esparcido, y ellos orando se inclinaran hacia donde está este, tu santo templo, hacia este lugar, tú oirás su oración. En base a estas dos cosas, ellos afirman y dicen que a través de sus oraciones que ellos hacen, que son oraciones escritas que leen tradicionales, pero la hacen, Dios a ellos los escucha. Eso es lo que el judío dice e implica. Le digo, ya le dije lo que yo creo, ya le dije lo que ellos enseñan, la veracidad de esto, el ki del fondo, este es un misterio y yo no puedo decirle más. Ok, muy bien, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta. Cuando antes de que yo aceptara a Cristo en mi corazón y fuera a la iglesia y todo eso, yo vivía en unión libre con mi esposo y yo ahora que voy a la iglesia le digo que nos casemos, pero él no se quiere casar. ¿Sabe lo que yo le digo a las mujeres que tienen ese problema de marido que no se quieren casar? Le digo, ¿sabes qué? Siga viviendo con él, atiéndale como esposo, pero no tenga sexo con él, hasta que él no se case. Oh. Es lo que yo le digo y le aconsejo a las esposas de las iglesias que me vienen con esa pregunta. Le digo, ¿sabes que es un asunto tan serio? Y aquí está la salvación en juego. Hasta que no hagamos las cosas como debemos hacerlas, no vamos a convivir maritalmente. ¿Sería? Es que yo de ahora que estoy, porque él está en la cárcel y gracias a Dios. Bueno, ahorita, pero va a salir. Cuando salga y escríbale ahorita que esté en la cárcel. Él ya salió, hermano. Bueno. Pero ahora yo siento más lejos a Dios que bueno, que hable con él seriamente y dígale, ¿sabe qué? En esto no podemos seguir. Y esta es la decisión que yo he tomado. Y él no puede tomarla por la fuerza porque sería violación. Ok. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quiero hacer una pregunta. Adelante. O si mi pregunta es que si es malo, ¿Dios no perdona los tatuajes? Dios perdona todo el pecado que usted haya hecho, Dios lo perdona. Ahora, si teniendo conciencia la persona, en conciencia de lo que a Dios le agrada o no le agrada, lo sigue haciendo, entonces ya se torna en un rebelde. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, mi hermano, una pregunta tengo, mi hermano. Adelante. ¿Qué podemos hacer en mi iglesia cuando está el servicio, un homosexual se sube a medio servicio, hermano? ¿Y cómo sabe usted que es homosexual? Ah, porque él, toda la gente dice que él es... Pregunto, ¿cómo sabe usted el que alguien diga? En otra palabra, para usted decir que alguien es homosexual, ¿tiene usted? Él tiene pareja. ¿Cómo? Está casado con un hombre. ¿Y a usted le consta eso? Sí. Lo miró viviendo en la casa con ese hombre. Lo ha llevado a la iglesia, hermano. Bueno, entonces, si él lo presentó a alguien como su esposo y lo presentó oficialmente, entonces obviamente es homosexual. Yo no sé cómo se funciona esa iglesia, pero en nuestra iglesia, para la persona tener participación y ser parte de la iglesia, tiene la persona que ser heterosexual, porque es lo que la Biblia enseña, por lo menos en nuestra iglesia. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, buenas tardes. Y mira, tengo unas dos preguntitas rápidas. ¿Qué debo hacer, hermano? ¿Qué debí hacer? ¿Qué debo hacer? Sí, mire, yo sé de un libro de... No me diga nombre del libro, ¿ok? No. Ok, ¿qué debí hacer? ¿De qué? Sí, para curar la enfermedad del SIDA, hermano. Ir al médico, porque usted no es médico, no. Ni creo que sea científico. No, yo sé el remedio. Pues usted no sabe el remedio, hermano. Si así, no, eso es pura tontería suya. Usted no sabe el remedio. No, está en los libros. Bye-bye. Usted no sabe el remedio. Si se supiera el remedio, ni siquiera sabe cómo funciona el virus. Punto. Ni siquiera sabe cómo funciona ese virus. Ni siquiera sabe la estructura de ese virus. Ni siquiera sabe cómo funciona un virus dentro del cuerpo. Ni siquiera sabe la interacción celular del virus. La posesión de la célula por el virus. Cómo el virus mezcla su DNA con el DNA de la célula. Y de qué manera el supuesto remedio que usted dice que ha inventado puede evitar la multiplicación del virus deteniendo su DNA. Usted no sabe. Así que no me venga a hablar disparate en este programa, por favor, que es un programa muy serio. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, de las 12 tribus de Israel, ¿cuántas quedan en la actualidad? Mire, aunque Israel no se divide en el día de hoy por tribu, no se dividen por tribu en el día de hoy, no obstante, cada judío sí sabe de qué tribu es. Porque los judíos siempre, por antaño, han tenido sus genealogías. Usted le pregunta a cualquier judío de qué tribu eres, él va a saber. Oh. Y en el día de hoy, las tribus de Israel, pues ahí están intactas. Porque la tribu no es la división territorial, sino la gente que la compone. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí. Hello. Bueno, tengo una pregunta. Adelante. Dice en el capítulo 24, segunda de Samuel, dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel y citó a David a hacer un censo al pueblo. Y en primera de Crónicas... Dice que fue el diablo. Sí, está hablando el mismo... Es lo mismo. Se la voy a contestar de esa manera. Dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Ha escuchado usted ese término? Sí. El problema es que para usted entender esto, tiene que entender la mentalidad judía. Para el judío, y este es el punto, aquí obviamente Dios, el pueblo se había revelado, no nos dice cuál fue el pecado del pueblo, pero sí se había revelado el pueblo. Uh-huh. Y aún David ahí estaba rebelde. Entonces Dios permitió que David se rebelara haciendo lo prohibido, que era haciendo el censo, para Dios castigar al pueblo. Por eso murieron 70,000 personas de Israel ese día, en los 3 días de castigo que vinieron después del censo. Ahora bien, fue el diablo que instó al pueblo a pecar. Dios permitió a David hacer el censo. Aunque era pecado, Dios no lo mandó a que lo hiciera, sino que solamente lo permitió, porque con ello iba a castigar al pueblo. Ahora, el pensamiento judío es lo siguiente. Para el judío, en su teología, lo que Dios permite es como si Dios lo hiciera. Por eso en una parte dice, Jehová lo hizo, y en otra parte dice quién fue que en verdad que lo hizo, que fue el diablo, pero fue con permiso de Dios. Contestado. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta, en la Biblia nos dice que hay pecados que sí puede pedir uno, pero hay otros pecados que dice que mejor no pidamos. ¿Cuáles son los pecados? Cuando dice no quiero que pidas por esto, cuando la gente persiste en pecar, hay gente que persiste en pecar, pecan adrede, pecan a propósito, de tal manera que su corazón se ha endurecido y han pasado al punto donde Dios sabe que no le van a hacer caso a la sensibilidad del Espíritu Santo en su corazón. En otras palabras, el Espíritu Santo ya no genera convicción porque están endurecidos. Entonces el Señor dice, ya por esa gente no pida, porque no se van a arrepentir. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, una pregunta. Ahí en Apocalipsis 21, 27, querido, necesité este verso que dice, no entrará en ella cosa inmunda o que ha sido adivinación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Son la iglesia o quiénes son, hermano? Bueno, acuérdese que aunque la Nueva Jerusalén, Israel vivirá en la Nueva Jerusalén y será su casa oficial, la iglesia no está vedada a la Tierra Nueva. Aunque la Biblia no nos dice que la iglesia va a estar viajando a la Tierra Nueva, el lugar de la iglesia oficial es en el cielo con Cristo. Si usted sigue mirando, hay un río que sale del trono del Cordero en el cielo, viene por todo el espacio y pasa por el downtown de la Nueva Jerusalén por el medio del árbol de la vida. Un espectáculo maravilloso. Esto nos habla que de alguna manera hay comunión entre el cielo, los cielos nuevos que es el universo, y la tierra nueva. ¿Se da cuenta? Entonces, eso no aquí nosotros creemos que probablemente no haya un aislamiento, como hay ahorita un aislamiento entre el trono de Dios y la tierra, en el sentido físico. Si yo miro desde la tierra para arriba, no estoy mirando el trono de Dios. Pero en la nueva Jerusalén, la tierra nueva y en los nuevos cielos, esto no será el caso. Habrá una comunión perfecta entre la tierra y el cielo. Hermano, otra pregunta mismo. ¿Los cielos nuevos es donde vamos a vivir la iglesia, hermano? Vamos a vivir en el tercer cielo, donde está Dios. Los cielos nuevos es un universo nuevo. Y siempre el universo ha sido habitación de ángeles. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. La pregunta es, ¿la palabra Dios es pronunciada por los judíos? La palabra Jehová, que nosotros traducimos, los judíos no la pronuncian. Ellos hablan de Hashem, Shem es nombre, Ha-El, el nombre. O le dicen Adonai. Adonai viene de Adón. Adón en hebreo es en mi señor, Adonai. Adón es señor y mi señor. Entonces, palabra como Dios no la pronuncian. Entonces, la palabra Dios es la palabra Elohim. La palabra Elohai también, y ellos casi no pronuncian. Generalmente cuando se refieren a Dios, normalmente le dicen Adonai, que es mi señor, o le dicen Hashem, que es el nombre. Es normalmente los dos nombres que utilizan. Aunque algunas de las expresiones, por ejemplo, utilizan la palabra Avinu. La palabra Ab es padre, Nu, nuestro. Avinu, nuestro padre, también lo dicen en ocasiones muy raras, pero lo dicen. Avinu Malkeinu, por ejemplo, Melech, mi rey, qué sé yo, pero normalmente cuando se refieren a Dios es Hashem o Adonai. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más, última, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, en el Nuevo Testamento se prohíbe comer la sangre. ¿Tiene que ver esto relacionado a que en el Antiguo Testamento la sangre se sacrificaba solamente para Dios? Tiene que ver con eso, obviamente. Y note que eso no solamente la prohibición está en la ley. Antes de la ley, en Génesis, Dios le dijo, no comerá el animal con su sangre porque es su vida. No la comerá. Y de alguna manera, aunque no explica, de alguna manera está relacionado esto con la tipología que la sangre tiene de la vida, del sacrificio, y allí la palabra del Señor nos habla y nos dice, porque está dada la sangre para expiación, dando específicamente de que no era cosa para comer, sino para expiar. Y la provisión viene desde Génesis, antes de la ley. ¿Ok? Sí, pastor, gracias. Dios le bendiga.